Con tristeza, Jorgito se dio cuenta que a uno de sus soldados le faltaba una pierna, pero lo quiso más porque ello indicaba que la había perdido heroicamente en una batalla. Un día por la noche, y cuando todos dormían, sonó el clarín de los juguetes y uno por uno empezaron a cobrar vida. El soldadito de plomo quiso estar más cerca de la muñeca bailarina que no paraba de sonreírle. Pero el malvado arlequín negro se interpuso entre ellos tratando de evitar su cercanía. Y fue tanto su rencor que al abrir la ventana logró que un fuerte viento lanzara por los aires al soldadito que apenas podía mantenerse de pie con una sola pierna. La bailarina sollozó y el arlequín se burló al ver que el soldadito caía en una charca y que un vagabundo lo alejaba en un endeble barco de papel. Pero lejos de sentirse vencido, el valiente soldadito de plomo, al percibir el llanto de su amada, se armó de valor y blandiendo su espada decidió enfrentar al malvado arlequín y a los que no querían verlos juntos. El barquito de papel tomó el curso de una alcantarilla y en medio de la oscuridad, el soldadito pudo presentir la presencia del enemigo. Esta vez, era una inmensa y voraz rata que trató de atacarlo, pero gracias a la hábil maniobra de nuestro héroe, pudo alejarse de la orilla al tiempo que el hambriento roedor le gritaba. ¡Ah, maldito soldado de plomo! Pero si yo no he podido acabar contigo, más allá te llevarás una amarga sorpresa. ¡De esta no sales vivo, soldadito mutilado! El soldadito no le hizo caso y siguió navegando en busca de su amada muñeca bailarina.